Cecilia Basaldúa, en los tribunales de Cruz del Eje. El caso de encubrimiento más escandaloso que recordamos, al menos en el Valle de Punilla, donde la fiscal Paula Kelm está totalmente, absolutamente señalada de encubrir a Mario Mainardi y de pretender que se condene a cadena perpetua a Lucas Bustos, un joven de 20 años incapaz de cometer el crimen que estamos señalando. La familia y la querella dicen que Lucas Bustos es un perejil. La familia y la querella dicen que la fiscal estuvo encubriendo a los verdaderos responsables. Hemos llegado con una investigación absolutamente defectuosa, viciada, que podríamos calificar de nula, a un juicio en condiciones absolutamente irregulares que preocupan y que movilizan a la sociedad, porque podrían quedar los asesinos de Cecilia sueltos por las calles de Punilla, de Córdoba o de Rosario, y una persona inocente en la cárcel. Vamos a conversar con la doctora Pavón, abogada de la familia de Cecilia, para que nos indique cómo llegamos a este juicio que arranca el próximo lunes. Estimada Daniela, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, con mucha atención a esto, que luego del largo periplo que ha llevado la investigación por el caso de Cecilia, luego las irregularidades señaladas, la falta de garantías que está mostrando la justicia de acá de Punilla, la fiscalía, llegar al comienzo de un juicio que sabemos que no cuenta con las pruebas que quisieron acercarle a ustedes, y que hay grandes posibilidades de que una persona inocente termine condenada a cadena perpetua. Sí, así es. Un juicio con... Bueno, llegamos a juicio con muchas irregularidades en la investigación. Y bueno, y otras cosas también que no se pueden dejar de lado. Algunos policías que estuvieron dentro de la investigación hoy están privados de su libertad por hechos de violencia contra las mujeres. Llegamos con la persona quien estaba a cargo de la búsqueda de Cecilia, también privado de su libertad. Y bueno, y esto sumado a todas las irregularidades que han sucedido dentro del marco de la investigación, pruebas que no se han tenido en cuenta, otras pruebas que se han rechazado directamente y ni siquiera han sido analizadas por la fiscal. Una persona que señala a la familia desde el primer momento que ha tenido un trato beneficioso durante este proceso de investigación, cuando es la última persona que la ve con vida Cecilia y debería haber sido el más señalado y la fiscalía haber puesto los ojos sobre él principalmente. Y bueno, en esas condiciones llegamos a este juicio después de un largo proceso también, hay que decirlo, y de una familia que ha sido sumamente maltratada por el Poder Judicial. Acabas de señalar algo importante que no podemos dejar pasar también, que fue que durante los días que se buscaba a Cecilia y donde extrañamente con incontable cantidad de recursos para el rastreo, con equipos, con drones, con motos, con cuatriciclos, no la podían encontrar, y la persona a cargo de la búsqueda era nada más ni nada menos que Diego Concha, el director de Defensa Civil, que hoy está también en la cárcel señalado por abuso sexual y por violencia de género. Sí, así es. Sí, y tenemos un policía también quien estuvo a cargo de la investigación, que también que es de La Falda, que también está enfrentando un proceso por abuso sexual, privación ilegítima de la libertad contra una menor. Así que, bueno, en esas condiciones llegamos y bueno, y estas son las personas que estuvieron al frente de una investigación. Cuando hablamos del encubrimiento nos referimos precisamente a esto, de que funcionarios judiciales, funcionarios provinciales, de alguna manera implicados en prácticas que tienen que ver con esta clase de procedimientos, sabiendo algo que seguramente no se sabe, deciden deliberadamente encubrir a los responsables. Sí, sí, sí. Sí, claramente hay un encubrimiento. A ver, no podemos definir de parte de quién, si de la policía que ha llevado a cargo la investigación ahí en Capilla del Monte o por parte de la fiscalía. La verdad que bueno, eso se va a determinar durante el juicio, y así esperamos que sea, ¿no? Que se escuche claramente todos los reclamos que nosotros venimos haciendo y bueno, y queden plasmados, porque en realidad surgen del expediente y surgen de cada testimonio. ¿Qué posibilidades hay de que esto se pueda revertir, esta lógica del encubrimiento, que se pueda conocer la verdad en el marco del juicio? Y a ver, este juicio es para juzgar al único imputado, a Lucas Bustos. A partir de ahí, primero hay que ver qué se resuelve con respecto a eso. Y a partir de ahí, bueno, veremos qué es lo que... Digamos, si el chico es absuelto, bueno, se iniciará una nueva investigación. Bien, si es que finalmente la justicia decide de que ese señalado por la fiscalía no era el responsable, habría que empezar todo de nuevo. Así es. ¿Ustedes tienen diálogo con la defensa? ¿Cómo? Con lo que implica, que ya se perdieron 2 años desde el hecho, o sea que es mucho tiempo para volver a recolectar material probatorio. La verdad que es que apuntamos una nueva investigación, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que volvemos a foja cero después de 2 años. Sí, totalmente, totalmente. Y a ese joven nadie le va a recuperar el tiempo perdido en la cárcel en ese caso. Así es. ¿Ustedes pudieron dialogar con la defensa de Lucas Bustos sobre esto que se está señalando? No hemos tenido mucho contacto con la nueva defensa de Lucas Bustos, esa es la realidad. Sin embargo, bueno, es un dato... ¿Cómo? No, digo que es un dato curioso que tanto en este caso ustedes como querellantes y Lucas Bustos, la familia, la defensa de Lucas Bustos, en ambos casos coincidan en decir de que Lucas Bustos no sería el responsable. Sí. Estimada, ¿qué podés percibir de la familia de Cecilia? Vos que estás con ellos, llevando la causa luego de 2 años que habrán sido muy difíciles para Daniel y para su señora esposa. ¿Cómo los ves vos frente a esta situación, luchándola? ¿Qué respuesta tienen en sus viajes a Buenos Aires? Ellos están transitando este proceso con mucho dolor, por supuesto. Con mucho dolor, pero también con mucha fuerza y muchas ganas de llegar a la verdad. Están acompañados y nosotros somos un equipo que venimos trabajando desde el comienzo, acompañándolos. Y bueno, sienten mucho apoyo de la sociedad, entonces eso también le da fuerza para seguir, pero la verdad que están transitando esto con mucho dolor porque sienten que llegar a la verdad, hoy con este juicio, estamos en una situación donde hay 2 posibilidades, o cadena perpetua a una persona de las que no hay pruebas como para señalarlo como el autor del hecho, o bueno, o la absolución y volver a iniciar un proceso nuevamente. ¿Quiénes son los jueces que tienen que evaluar esta situación? Son los jueces de la Cámara de Villa Dolores. Bien. ¿Y que también se comunicaron de alguna manera con la familia de Cecilia? El señor fiscal tomó comunicación. Bien. Con la familia, sí. Bien, bueno, esto arranca entonces el próximo lunes, ahí en los tribunales de Cruz del Eje, el respaldo y el aliento de toda una sociedad que pide que terminemos con una justicia patriarcal y con la impunidad que tenemos acá en Córdoba. Así es, sobre todo que no queden asesinos sueltos, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, doctora, que tenga buen día. Muchas gracias, buen día. Hablamos con Daniela Pavón, abogada querellante en la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Daniela Pavón, junto a la familia de Cecilia, desde el próximo lunes estarán presentes para cubrir de cerca lo que esté pasando con el juicio, la investigación por la desaparición seguida de muerte de Cecilia Gisela Basaldúa.